soledad ganó la guerra. Ganaré toda la ciudad antes de caer. No me hundiré jamás. No voy a caminar hacia el abismo. No soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. No. Hoy me quiero perdonar y curarme con el tiempo. Hoy escapar de aquí, renunciar a ti, aceptar que no fuiste para mí. Quisiera continuar, nunca haberte conocido. Oh, pero aquí está. Tengo que aceptar que me cuesta cambiar lo que siento y dejarte de amar. Vivo a contraluz y así voy desvaneciendo. Solo nos quedó dolor flotando en el silencio. Quemaré toda la ciudad antes de caer. No me hundiré jamás. No voy a caminar hacia el abismo. No soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. No. Hoy me quiero perdonar y curarme con el tiempo. Oh, escapar de aquí, renunciar a ti, aceptar que no fuiste para mí. Quisiera continuar, nunca haberme conocido. Oh, pero aquí está. Tengo que aceptar que me cuesta cambiar lo que siento y dejar.